Mi marido anda con una. Viste. Nuestra habitual sección dedicada a la infidelidad conyugal y su concepto y objeto. Sí. En realidad es una ayuda para descubrir la infidelidad de nuestras parejas. Son todos iguales. Pues ¿cuántas veces? Muchísimas. Todas. Bueno, muy bien. Entonces, para saber, señora, señor, si su pareja anda con alguna otra persona, tenemos aquí un catálogo, un arsenal instrumentos. Mm. Primero, naturalmente, usted debe estar atenta a los indicios. Claro, los síntomas. Tengo dudas. Se baña muy seguido. Marido se baña seguido. Anda con otra. Segundo, el marido está contento. Anda con otra. El marido infiel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Lo sacó enseguida. Sobreactúa. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo que estás diciendo, Patricio? ¿Que yo soy infiel? Mala plaza de infiel sentara yo. Uy, qué linda si no me presentara ante ti, lleno de pelos en la solapa. Mírame, ¿ves en mí algún pelo? No. ¿Y qué es ¿Qué esto? Hace, pelado? Esto es una sobreactuación. Sí, sobreactúa los gestos amorosos. Por ejemplo, nunca le regaló un ramo de flores. Una vez. Y sin embargo... Y sin embargo... Amor mío. Esta es para vos. Este ramo de flores... Para usted, doctor. A la cocinera, díselo. Entonces ahí tiene que sospechar. ¿Por qué? Claro. Hoy. O sea, cuando su marido le regale un ramo de flores, inmediatamente usted agarra el cuchillo y lo corta. Claro. Pero no se trata de claro, eso. Señor. O bien el tipo cree que usted está muerto y trajo las flores. Sí. Ojo, no. Uno. Y después usted, señora. Sí. La señora que hoy está dudando de... La cordura, digamos. Sí, sí. Remuévale las cosas, búsquele. No, asqueros, pero... Sí, revísele los cajones. Claro, los seguro cajones... que va a encontrar en los cajones de su marido, bueno, piolines de pizza. Sí. Servilletas de la misma pizzería. Lapiceras inservibles. Pero por ahí una nota, porque el hombre es descuidado. Sí, pero y a veces el hombre infiel, especialmente el hombre que no está muy acostumbrado a la infidelidad. Claro. Guarda como trofeos las pequeñas notas de sus amantes. Todas. Por ejemplo, hoy no vengas, imbécil. O se queda con objetos que jamás podría pertenecerle a un contador. Por ejemplo, un lápiz de labios. Claro. Bueno. ¿Y este lápiz de labios qué hace aquí? ¿Desde cuándo usa faja, ingeniero? Desde que mi mujer encontró una en la guantera de mi auto. Pero señor, eso más que indicios son evidencias. No, son indicios. Tú sospechas siempre, mujer, de mí. Bueno, pero vamos a lo más constante y sonante. A ver. Usted, señora, tiene que poner en su casa, especialmente usted, señor, porque la mujer engaña en su propio domicilio. Ay, es lo que tiene, engaña de local. Entonces, lo que hay que hacer es poner cámara oculta. Muy bien. Cámara oculta, señor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vendemos cámaras ocultas para maridos suspicaces. Sí, mire, yo quiero ver qué hace mi mujer cuando yo la estoy engañando con otra. Claro. Ese es el peor momento. Sí. Usted está aprovechándose de que usted está ocupado engañándolo con otra, la tipa se acuesta con el sifonero. Sí, claro. Para empezar. Y a mí eso me hace mal. Sí, la soda como hace mal. Cualquiera. Sí, sí. Me hace mal, soy un tipo sensible. Celoso. Sí, me parece bien. Entonces quiero instalarle a esta desgraciada. No importa, cámara oculta. Tiene, nosotros señor, solo señor. Instalamos cámaras ocultas. Bueno. No nos interesa saber por qué seguro. Las ¿usted instalamos? ¿Se cree que nosotros revisamos las cámaras ocultas que ponemos en los baños? No, señor. No. No, mi duda es... ¿En el baño lo va a poner usted? No se le aconsejo. ¿Dónde quiere que la ponga? Perdón, señor, cada uno sabe lo que hace con su claro, vida. Claro, señor. Arriba de la cama. Sí. Ah, pero enfocando el lecho nupcial. Pero mire que tienes que enfocar bien porque bueno, yo sospecho le sale fuera de foco. ¿Usted lo que quiere es una prueba o una hora de divertimento? No. Yo sospecho que que mi esposa. ¿De quién sospecha? Somos detectives privados. Sí, señor, acá estamos. ¿Qué tal, señor Pinkerton? Sí. Mire, yo sospecho de un compañero de oficina. Qué triste, ¿eh? Lo que me cuenta es triste. Qué feo, porque no es solamente el fin del amor, sino el fin de la amistad y el fin del trabajo. ¿Cómo se llama ese compañero de oficina? Jorge. Jorge, ¿a secas? Bueno, sí, a secas. Lo conozco. Sí. ¿Te acuerdas? El hijo del viejo a secas. El flaco a secas, claro. Sí. ¿Sabes que nunca me gustó ese tipo? El griego. Bueno, nosotros le podemos poner una cámara o un... tenemos ahora cosas muy, muy... muy sofisticadas. Sí, realmente. Más sofisticado que una cámara Señor, oculta. Dos cámaras. Miren. Y además le llenamos la cama... ¡Epa! De unos insignificantes papelitos engomados que en realidad... Son sensores. Sensores. Y cuando un tipo se revuelca en la cama con su mujer, le queda todo el cuerpo pegado de esos sensores. Y después nosotros con un seguidor lo buscamos y el tipo va haciendo pipí, pipí, pipí. Sí. Va haciendo pipí. Sí, sí, por la calle. Señales y cada uno, usted va con el aparato, cada uno que dice pipí, pipí, usted va y lo asesina. Pero mire, usted... Ni siquiera le tienen que andar dando explicación. Ya sé quién sos, fuiste. Ustedes que son los fabricantes de las alarmas esas que suenan por cualquier cosa. Sí, sí. Sí. Señor, encantado. Menos cuando hay un robo. Sí, señor. En este caso no hay robo, señor. Bueno, bueno, pero ¿por qué tendría que confiar en que los sensores son a veces eficaces? Tiene razón. Pueden fallar. A veces pueden fallar y suenan... Pero por la mala intención suenan también, ¿eh? ¿Cómo que por mala intención? Sí, sí. Así que vos andás pensando... ¡Pip, pip, pip, pip, pip, pip! No, Jorge, perdón. Bueno, y si no, tenemos también lo siguiente. A usted le va a gustar esto. A ver. Es un consejo. Sí. Escóndase. ¿Dentro del hogar? En el ropero. No, en el hogar no, porque se va a quemar. Escóndase en el ropero. Claro, en el ropero. Sí. ¿Y qué decía ahí? Usted finja que se va, ¿me entiende? Querida, dice, me voy al trabajo. Adiós, amor. Sí, adiós. Nunca le digo me voy adiós, a ganar amor. El pan con el sudor de mi frente. Y también. Bien, y así. O lo que sea que usted le diga. Chau. Chau. Chau. Entonces, cierra la puerta del lado de adentro y vuelve. Sigilosamente se mete adentro del ropero y espera. Espera. Llévese algo le digo claro. Porque yo lo hice, ¿eh? ¿Lo hizo? Yo sospechaba de mi señora esposa. Sí. Pues. ¿Cómo sospechaba? ¿Y la descubrió? Un momento. No, no es entonces todo hice todo lo que le acabo de decir. Sí, la puerta. Fingí que me iba, cerré la puerta. No hace falta que se lo repita, ¿no es cierto? No. Bueno, pero ya se lo repetí. Entonces, no te pongas mal, porque te pones mal cuando te acordás. Me escondí dentro del ropero y esperé. Largas horas esperé. Sí. Ah, ¿horas? Tanto que a veces salía... Y miraba para ver si ella me estaba engañando en algún otro lugar de la casa. Y yo como un estúpido, porque pensé, qué patético sería que estuviera con un tipo en la cocina. Y yo, respirándome toda la naftalina del ropero. Y efectivamente... Pasadas algunas horas, suena el timbre de la calle. Qué modernidad. Sí. ¿Quién es? Gritó ¿Quién ella. ¿Quién es? Porque ese es un poco, era un poco estricto. Y se oye, tu amante. ¿Cómo se presenta? Que vengo aprovechando la ausencia de tu marido. Sí. Dijo el tipo, ya situándose teatralmente. El tipo explicaba todo. Sí. Ahí yo debía haber salido. Bueno. Pero... ¿Tuviste un resto de amor y de duda todavía? No, no sé si de duda o también me pareció que por ahí no iba a ser una prueba suficiente. Claro, para el juez. Y me quedé esperando para contemplar mi propio infortunio. La consumación. La consumición. La consumición. Y espiaba por la rejilla de los adornos del ropero. Por ahí viene ella, bueno, lo previsible. Ay, previsible. Pero contáselo, sacátelo de encima. Por fin viniste, sí. Oh, amante mío. Quítate la ropa y refocilémonos. Mientras el imbécil uno arriba del otro en esta cama que otrora fue tálamo nupcial. Lo quiero. Todo muy, muy declamativo. Mi mujer es siempre así, muy... Muy barroca. Muy insoportable. Bien. En eso empieza, bueno, dice el tipo, demos por dichas todas las cosas amorosas que suelen decirse porque estoy apurado. Claro. Así que bueno, amor, nunca he visto que se va. Bueno, listo, ya está. Sí. Empiezan ahí a amarse. En eso... ¿Quién es? O se oyen unos ruidos como que alguien entra, sí, o que golpean la puerta. ¿Y mi mujer dice, mi marido grita? Mm. Ahora, póngase en mi lugar. No, ni loco. Sí. Yo sabía, yo era el único que estaba tranquilo porque sabía que no era yo. Claro, claro. Entonces mi mujer le dice, escóndete dentro del ropero, sí, oh amante mío, que yo ya inventaré algo para que mi marido se vaya inmediatamente. Claro. Entonces se mete el tipo. Desnudo, ¿no? Como está. Como... Desnudo, claro. Entonces, mire, si iba a decir, claro, a vestir. No, por eso, justamente, claro, digo por pero usted. Sí, con la ropa en la mano, porque, mire, si venía, sí, yo y veía. Claro, ropa de hombre. Veía ropa de hombre con una corbata ahí, ¿qué es lo primero que hago? Y mi mujer dice, me conoce. Un escándalo. La junta. Bueno, muy bien. La plancha. El tipo entró y lo primero que hizo cuando se metió en el ropero fue verme. Y sí, porque no era tan tonto. Claro. ¿Y a usted lo conocía el tipo? No, no, nunca lo había visto. A esa altura. No. Y me mira y me dice... Buenas tardes, ¿no? Sí. Y era tan declamativo. Buenas tardes, le digo yo. Sí. Con carita. Le digo, carita. Buenas tardes para cometer un adulterio, parece. Que... Y el tipo me dice, bueno, mucho gusto, Bengolea. Pero señor, primero vista. Con la otra mano. Ya, y segundo no le doy la mano. No. Qué olor a la bueno, carina, me dice, supongo que usted será un amante. Precedente. Claro, que me ha precedido. Le informo que viene el marido, así que quédese callado. Qué suerte que usted ya está vestido, le dije todo. Claro. Sí, le digo, me fui vistiendo, usted podría hacer lo mismo. Sí, tengo idea. Y en eso vuelve mi esposa. Mm. Y dice, no era nadie, eran los mormones. Ah. Y... Dice, como usted bien sabrá, me dice el tipo, sí, esta mujer es muy ligera de casco. Sí, sí. Es la más rijosa sí, de esta sí, zona. Sí, sí. El marido debe ser un imbécil, me dijo. Porque... Calcule, anda con nosotros dos y con los mormones. No, que... no, señor. Y ya se sabe cómo son. Salve. Entonces yo tuve una idea. ¿Qué tipo me brillante? Mefistofélica. Sí. Mm. Sal, amor mío, dijo ella, ya desnudándose y tirándose en la cama. Otra vez. Y en vez de salir el tipo, salgo yo. No. Uy, una aparición. Un parto. El tipo sí se quedó adentro, ¿no? Sí. Salgo yo. ¿Y qué le? Pero listo, se terminó ¿cómo todo. Listo, recién empezaba. ¿Cómo? No, no, listo, dice. No está listo. Imagínese cómo se habrá quedado mi mujer. Claro, y usted desnuda mismo le dijo... Sin embargo, ni me miró. Me dijo, desvístete y continúa con la tarea indicada. Con lo tuyo. Estaba un poco oscuro, además. Ni se dio cuenta que era usted, habrá creído no, que era el amante. No, creyó que era el amante anterior. ¿Y usted qué hizo? ¿No le dijo, bueno, qué hace? No, terminó? Le dije nada. Ven, dice, abrázame, Bengolea, que sí, eran los, justo los mormones. Era. Entonces... no les obliga, vamos. La verdad que sí, yo hacía mucho tiempo que no podía abrazar a mi mujer, porque ella siempre tiene algún pretexto, que me das asco. Eso es una explicación. Que ya no te deseo, etcétera, sí, ¿no? Sí. Entonces yo aproveché y me fingí Bengolea. Sí. Ah, o sea, bueno, dice, aquí Bengolea, le dije. Sí. ¿Qué apellido venéreo tiene? Sí. Y así estuve un buen rato. Ah. Y ella dijo, bueno, ya no eres el de antes. Incluso me das un poco de asco, agregó. Sí. Al final todos los hombres son iguales, sí, me dijo. Y los mormones también. Y entonces ¿Qué, pero qué indignidad, discúlpeme que le diga así. Usted, bueno. Se quedó abrazándome así, y en eso, harto Bengolea, y Bengolea claro, abrió la puerta del ropero y se presentó. Y mi mujer al verlo gritó inmediatamente, ¡mi marido! Sí. ¿Cuánta confusión? Claro, tanto que a mí también me ganó la confusión. Y me obnubilé, por un momento me obnubilé. Y recién caí en la cuenta cuando estaba en la esquina a medio... ¿Pero cómo? A medio vestir, me estaba poniendo la camisa. Y no volvió para aclararlos tanto, y... para decir... No, dije, señor, ya que estoy, y seguí mi camino, y aquí estoy. Y es el día de hoy que se hace llamar Bengolea por los amigos. Y le va bárbaro con las minas, ¿eh? Eso sí. Así que ese es un consejo, vigilar en ese sentido. Sí, o esconderse bajo la cama, no, porque es muy clásico. Sí, y, bueno, el ropero no se ve nada, además. No se ve nada desde abajo. Se ve el movimiento, pero nada. ¿Qué le parece? Tenemos también... Pero contratar, digo, contratar espías, tipos que vayan a espiar. No, que somos nosotros, justamente. Sí, que son ustedes. Vengo y lea. Ahora, dígame... Sí. Usted, ¿no? Como buchón. No, se ofenda, ¿no? No, ¿qué le dijo? A mucha honra. Y después me pasa un informe... Todo, minuto por minuto. 19:30, tos. No, señor. 19:31, rascado contra la pared. Todo lo que hace su señora, minuto por minuto. Pero no con ese detalle, no me interesa el 19:32, ¿qué? Suspiro. 19:33, bostezo. Pero ese no es un bostezo. 19:33, error. Entonces lo anterior no era una rascada. Bueno, señor, es difícil esto de escribir todo. No, mire, yo quiero además fotos, pruebas. Mire, hagamos una cosa. ¿Cuál es su gracia? Alberto, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a traerle mañana mismo un video sonoro. Sí, editado, con título y todo. De todo lo que hizo su mujer mientras usted no estaba. Eso me parece muy bien, porque me parece que justo mañana es el día que ella tiene reunión. Entonces, de entonces, nos encontramos mañana a esta hora de la noche. Perfecto. Alberto. Y, ¿en esta misma dirección? Adelántenos un dinero para... Una cosa de nada para cubrir los gastos, Alberto, claro. Vamos, no seas roñoso. No sé, 10, 15 pesos, ¿de cuánto hablamos? 10,000 pesos. Sí. ¿10,000 pesos? Sí, señor. Gracias. Bueno, sí, de nada. Gracias. ¿Quién es? Yo estoy adentro. Éramos mormones nosotros. Entonces si estoy adentro, está bien. ¿Está afuera o está adentro? No, estoy adentro, está bien. ¿Quién es? Usted no tiene que decir quién es. ¿Quién es? No, usted está afuera. ¿Cómo no lo va a engañar su mujer? No sabe cuándo está afuera y cuándo está adentro. Vamos de vuelta, vale. ¿Quién es? Alberto. Ah, ¿qué Alberto? El cornudo. Pase, Alberto. Aquí tenemos montado todo el video que filmamos ayer. Ah, a ver. Se lo vamos a ver. Traje pochoclo. Sí. ¿Qué es esto? Tengo idea. Presentan La verdad sobre Alberto el Cornudo. ¿Pero qué es tanto preludio? Bueno, una cosa. Tenemos por... Vamos al por grano. Por el sindicato tenemos que poner... Hay que poner cortina, señor. Bueno, mire, ya enseguida comienza la acción. ¿Cuándo? 3 2 1 ay. 0 Ahí viene. ¿Quién es? es de la película. ¿No ve que es la película? ¡Dejen mirar! Bueno. No veo nada, está todo oscuro ahí. Vamos de vuelta con él. Pásenle. Para que lo retroceda. Rebobine. ¿Quién es? Soy yo. El amante que llega cuando se va el cornudo de tu marido. Ay, qué suerte que has venido. Amémonos. Cuando tú quieras. No sabes las ganas que tenía de estar contigo nuevamente. Adelante esa parte, adelante. No, vamos a retrocederlo de nuevo. ¿Quién es? Soy yo, El amante que llega cuando se va el cornudo de tu marido. No sabe las ganas que tenía de verte. No sabe las ganas que tenía. ¿Quiere que pasemos para adelante? Sí, más rápido. Bueno, listo el pollo. Era el pollo. El pollo Magda. El pollo Magda. Salí. No le puedo creer. Con esto, esto vale oro, señor. Sí. Con esto usted le puede hacer un juicio de divorcio. No, discúlpeme. Yo escuché bien todo lo que sucedió, pero no se ve con claridad la señor, imagen. Señor, señal. Está un poco fuera de foco. Bueno, hicimos, nosotros, lo que pasa es que el muchacho que tenemos que filma... Sí. Tiene aire de Truffaut. Claro, se cree un sí, claro, yo sé que la parte esa justo viene lo mejor y el tipo se desvía, va hacia la ventana. Después están fumando. Sí, después están fumando y puso un insert de un cohete que va a la luz. Una botella de champán que sale del corcho. Pero eso, no se... eso tiene poco efecto probatorio. Sí, pero tribunales. Sí, esto no puede sentar una imprudencia. No, porque también le tememos el impacto emocional que tenga en usted, Alberto el Cornudo. Pero ¿qué impacto emocional? Yo no tengo más emociones, la quiero destruir. ¿Y cómo no quiere que lo engañe entonces? Claro. Yo, imagínese que con esto tenemos no tenemos otra gozar. Cosa para usted que le va a servir. Sí, señor. A ver. ¿Reconoce esto? ¿Pero qué es eso? ¿Una prenda íntima? El señor es muy... perspicaz. ¿Usted está diciendo que esa prenda... esa prenda... Siga, dígalo usted con sus propias palabras, infeliz. Nunca apúrese que no la puedo estar sosteniendo todo el tiempo. Sí. Él se está cansando y yo me estoy tentando. ¿Es una prenda de Bengoelea o de...? Este es el calzoncillo del amante de su mujer. Sí, señor. Acá está el... Será archivado como prueba número uno. Momentito. ¿Pero como prueba número uno? Prueba número uno. ¿Calzoncillo con C? No, ponerle con S. Pero, discúlpeme, un calzoncillo... Es un calzoncillo de casado. Sí. No es una prueba de con nada. Con botones, pinzado. Pero no tiene ni siquiera... Manchado con ese almidón. Se ve que es un hombre... Prolijo. Prolijo, el amante de su esposa. Pulcro, no como otros. Pero hasta aquí no sabemos quién es. Señor, ¿para qué está la prueba del DNI? Ah, ¿ve este bordado? Sí. Jorge A. Sec. La parte de atrás dice As. Pero no... As, a secas. As es la marca del calzoncillo, me parece. Sí. Qué feo, ¿no? A sec creo que es de la tintorería. Sí. Sí, es número 5 es la medida. ¿Usted está diciendo...? Sí. ¿Sí? No, espera, es que no le dije. Pero es lo que está diciendo. Que Jorge a secas... Este momento es lo que... Es el amante de... De su esposa. Sí, sí, sí. Es el que le aceita los patines, Alberto. Bueno, muy bien. Ahora entonces, habrá que hacerlo confesar. ¿Qué? ¿A quién? A Jorge Acecas. ¿Por? ¿Cómo por, señor? Señor, nosotros no nos pagan para ser testigos. Claro, yo acá no sé nada. ¿O usted nosotros acaso... le damos a usted elementos para que usted vea su propio infortunio, ¿me comprende, señor? Sí. 32. No, espere, ¿cómo? Ahora no me va a dejar así. No está, señor. Ya digo. Ese es el no. ¿Qué quiere por 10 mil pesos? Señor, no, pero... Es un trabajo perfecto que le hemos hecho. Sí. Mire, mire, le vamos a dar pequeñas partecitas del video. Mira, mira eso. No la se ve nada ahí, señor. Sancho la cruz al trote. No. Discúlpeme, esto no es probatorio. Yo voy. Puede alquilar. Voy el a los tribunales. Mire, mire esta otra parte. 20 centavos. Señor, yo voy a los tribunales con esos fragmentos de video y con Jorge. Con un calzoncillo que tiene un bordado que dice Jorge Acecas. Sí, no listo. Es prueba de nada. Listo, listo. Usted se queda con la fortuna de su señora. No, mucho menos que es eso. Es necesario. ¿Cómo compruebo que ese calzoncillo verdaderamente pertenece a Jorge Acecas si no tengo un elemento de ADN? Tenemos. Tenemos, mire. Señor. No somos improvisados. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué es eso? No, tengo miedo de preguntar. Caspa. Sí, ayer no era caspa, hoy sí. Caspa de Jorge Acecas. ¿Pero qué hace? Tiene el mismo ADN. Sí, ADN. ADN. Pero... nosotros es en nuestro propio laboratorio de ADN. Acá atrás tenemos el laboratorio. Aquí, mire, mire, ¿ve? Se lo voy a ampliar. ¡Wow! ¿Eso es el ADN? Manso ADN tenía el corte. Mire, 0, 7, 4, 3, igual. Sí. Match. Mira, ¿cómo, dice, ¿cómo juntó match tanta caspa? Todo este tarro de yogur. Y es que tiene lleno de caspa. Sí, porque su señora le acarició mucho el pelo. Pero, le pasó un rastrillo. ¿No ves esta parte del video? Nido en tu pelo. Sí, porque cantan, cantan. ¿Sabía usted eso? Bueno, está bien, iré con la caspa entonces, me dice, me presento con esto. Cuidado con la caspa, ciérrela, sí. Ciérrela porque... Sí, se porque vuela, que, se ojo, vuela, no, se contamina. Le agarra con un viento y va a tener que ir a juntar la caspa por toda la calle. O por ahí escupe usted sin querer y van a creer que ese ADN es suyo después. Bueno, ahora, con... dígame, ¿no se habrá mezclado la caspa? Porque mi mujer también es de mucha caspa. ¿Y usted? Sí, para que negarlo, yo también, Alberto. Digo, somos familia de caspa. Y puede ser, sí. ¿Por ahí Jorge es pariente? No, no, no creo. No, señor. Ah, no, qué sé yo, nunca sabía. ¿Y qué va a hacer? Mire, ¿sabe, Alberto? Lo que sí nos preocupa es que usted tome alguna medida, digamos, irracional. Sí, propio. Porque lo vemos muy conmovido. Muy conmovido está. Sí. Sí, ¿no? Y no quisiéramos que sea usted quien se encargue del trabajo sucio. ¿Sucio? ¿Usted me está insinuando que...? ¿Qué? Vamos, Alberto, yo le estoy sugiriendo que... Quizás... Nosotros podemos encargarnos de su mujer. Y también de la amante. ¿Los van a matar? Nos reímos de otra cosa. Sí, señor. No, señor. No es momento para reírse de otra cosa. Un paisano en una farmacia dice, no, buenísimo. Chiste. Es una escena dramática la que estoy viviendo. Perdón. Ah, bueno, entonces... Déjenlo en nuestras manos. Los van a matar. Lamentablemente. ¿Lamentablemente no o lamentablemente sí? Lamentablemente. Bueno, muy bien. Los voy a contratar. Díganos cómo quiere que suceda. Nosotros haremos que parezca... que parezca un accidente. Quiero estar allí para verlo. Es otro precio, Alberto. ¿Cuánto ¿Qué vale? le parece si le asesinamos... en el tálamo nupcial... y usted se esconde... en el ropero? Trato hecho. ¿Quién es? Los mormones. Soy yo, amor mío, que vengo... etcétera. Sí. Pasa, amor mío. ¡Ah, qué suerte! Acuéstate en la cama. Ahí voy, ahí voy. Sácate todas tus ropas. Ya está. Bueno, y ahora espera. ¿Qué, ¿espero qué? Que vengan... espera. Ahora somos los otros, ahora, sí, somos, ahora somos otros. Tienen que venir. Terminaron ahora tus hazañas, sí. Jorge Acecas. Sí. Y las tuyas también, mujer de Alberto. Sí, ahora se acabará este hecho miserable de traición, repugnante acción contra el pobre Alberto el Cornudo. ¡Oh! Creo que es mi marido que vuelve. Señores asesinos, escóndanse en el ropero, porque si no, no sé qué pensará él. Bien, bien, vamos al ropero. ¿Pero qué hacen acá, imbéciles? Hola. La tienen que matar y a él también. ¿Cómo? ¿Usted estaba en la puerta también, golpeando? Mucho gusto. Es esto, Bengolea. Pero si son... ¡No, señor! Pausa.